Lo voy a llamar a Dieguito Genú, pero lo voy a llamar. Claro, siempre charlamos de algunas cosas que tienen relación con la política nacional, con quién se va a enfrentar tal o cual, dónde están las coincidencias, las pocas coincidencias que hay entre tal y cual. Pero yo me acabo de enterar que el presidente de este país le dijo culón al. Le dijo culón a Gallardo, que es el director técnico de un club de fútbol. Le digo, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué lectura hace este Diego, que es gallina a morir y que está chocho? Se lo ve, se lo escucha, se lo siente. A ver, ¿cómo ve esto de que un presidente le diga culón a un director técnico? ¿Estás ahí, Diego? Sí, Quique, querido, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo voy a estar? Estoy bien porque ganó Central la Copa Argentina y porque tu River ganó la Libertadores. Estamos contentos. Sí. Nosotros. Sí. Por lo menos. Por lo menos. Lo de Macri es llamativo. En realidad, me cuesta, obviamente, a mí separar, en este caso, la pasión del análisis de Macri como presidente, pero evidentemente es alguien que sigue razonando muchas veces como si fuera presidente de su club, actuando como si fuera presidente de su club, ¿no? Eso, como si fuera casi la prioridad de Macri en la Casa Rosada, tratar de velar por los intereses de Boca o tratando de hacer lo que él cree es mejor para Boca. Obviamente hay muchos hinchas de Boca que quieren que el macrismo termine de una vez dentro del club, ¿no? Claro, finalice, porque sobre todo la etapa de Angelici ha sido muy mala. Pero digamos, cuando Macri dice que Gallardo es un culón, está dejándose llevar por eso que para él es vital, que es el fútbol. Y en parte tiene razón, porque un Macri presidente de la Nación hubiera sido imposible sin el antecedente del Macri exitoso en Boca. Ah, claro. Nunca, claro, jamás, claro, creo yo, Macri hubiera llegado a presidente si no hubiera sido por ese ciclo tan exitoso y tan glorioso deportivamente, claro, como fue el de Bianchi, Riquelme, el de las copas en Boca. Sí. Esto me lo ha dicho gente del propio oficialismo, de la Alianza Cambiemos. Ajá. Que Macri durante la campaña de 2015 iba a recorrer barrios humildes, llamémosle, o barrios donde no lo conocían, y la gente salía con la camiseta de Boca a saludarlo. Claro, sí. Macri no hubiera tenido ese antecedente, ese barniz de lo popular que le dio Boca, claro, hubiera sido mucho más difícil para él penetrar en muchos sectores, salir del Cardenal Newman, que es su cuna, ¿no? Para pasar a ser un presidente que sacó el 51% de los votos a nivel nacional. Sí, señor. Así que yo creo que cuando él dice que Gallardo es un culón, efectivamente se deja llevar por sus genes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de culón? ¿Que tiene mucho culo, que tiene mucha suerte? Sí, claro, que tiene mucha suerte. Yo hace poco, antes de este superclásico, esta final de Libertadores, escribía una nota que decía: un culón que haga historia. Ajá. Macri puede ser un culón que haga historia si llega otra vez a ganar las elecciones el año que viene con el desastre de la economía, ¿no? Claro, a pesar, Claro, si Macri, a pesar de esa situación que vemos, de derrumbe del poder adquisitivo, de la caída de consumo, todo lo que siempre comentamos, de la deuda formidable que incubó Cambiemos, si a pesar de todo eso Macri es reelecto el año que viene, bueno, ahí vas a tener un ejemplo mayúsculo de un culón. Ajá. En la política nacional, ¿no? Porque ya Macri no puede vender más futuro, que era lo que prometió en 2015 contra el pasado, que era el kirchnerismo. Pero si eso que estás diciendo es una verdad de a puño, ¿cuál es entonces la duda de que vaya a perder o a ganar? ¿Por qué hay dudas? ¿Por qué hay dudas? Yo creo que hay dudas porque somos un hato de pelotudos. Sí, creo que hay un sector de la sociedad que vota contra cualquier variante del peronismo. Sí. Y la variante del peronismo más insidiosa, que más puede lastimar a la sensibilidad de los votantes de Cambiemos es el kirchnerismo, ¿no? Que sí. Sigue estando ahí, que no es pasado, que se creyó muchas veces pasado. Yo creo que en parte por los errores de Macri, el kirchnerismo mantiene una vigencia formidable. Además de que hay un sector que nunca lo abandonó, el fracaso de Macri en la gestión, sí. El fracaso económico sobre sí. todo de Macri sí. en la gestión, lo que hace es mantener al kirchnerismo con una vigencia muy, muy fuerte. Eso es lo que explica, según las encuestas, un 30% de adhesión que tiene Macri. Claro. ¿Quién claro. va a ganar el balotaje? Bueno, eso obviamente es muy temprano para decirlo. Seguro. Pero ahí hay que tener en cuenta que puede haber nuevamente un voto peronista que elija Macri en el 2019, como ya sucedió en Ajá. el 2015. Sí. Puede haber un voto peronista que no sea mayoritario, pero que por ahí sean 2, 3, 5 puntos. Sí. Que prefieran cualquier cosa, incluido Macri, uh-huh. electo, antes que tener otra vez a Cristina y al kirchnerismo como jefatura dentro del espacio del peronismo. Como que se juegan dos cosas otra vez. Se juega la situación del país, por supuesto, pero también se juega la interna y el liderazgo dentro del peronismo. Ahora, ¿cómo está la izquierda capitalizando la caída estrepitosa de Macri en este momento por el tema económico? ¿Qué está haciendo la izquierda? Y yo creo que la izquierda sigue centrifugada un poco por la fuerza del kirchnerismo, ¿no? O sea, el kirchnerismo sigue ordenando. Ah, okay. Sí. Sigue en grandes sectores, ya no hablemos de Martín Sabater, el Nuevo Encuentro, que ya fueron subsumidos en su momento. Sí. Pero sobre todo en Capital y con Urbano, en los últimos meses, años, diría yo, lo que es la CETEP, la Coordinadora de Trabajadores por la Economía Popular, donde está el Movimiento Evita, donde está Juan Grabois, que surgió del Movimiento Cartonero. Sí. Ese espacio de una izquierda, llamémosle nacional o popular, que se denominan a sí mismo ahora bajo el paraguas de un frente que se llama Patria Grande. Ajá. Todo ese sector también está yendo bajo el paraguas de Cristina. Sí. El Movimiento Evita, yo te diría, a disgusto, después de fracasar en varios intentos que hizo de apostar a Randazzo o de apostar a otro tipo de variantes, sí. el espacio de Pérsico, y que está muy dividido y fragmentado. Me contaron, por ejemplo, que en Córdoba hay dos Movimiento Evita. Pero digamos, ese espacio apostó a todo lo que pudo hacia el post-kirchnerismo. Uh-huh. El post-kirchnerismo no surgió, vuelve ese espacio, por lo menos a negociar con Cristina. Juan claro. Grabois, ya te digo, es una figura que despierta cierta expectativa en algunos sectores juveniles y también sectores de trabajadores precarios. De repente también está con Cristina Kirchner. Victoria Donda. Sí. No te digo que está con Cristina Kirchner, pero bueno, vos conocés, hay una ruptura dentro de lo que era Libres del Sur, Barrios sí, de Pie, porque según dice Humberto Tumini, un sector que es el de Victoria Donda y Daniel Menéndez va hacia el kirchnerismo. Hay que verlo. Pero digamos, cuando uno quiere pensar en la izquierda, y no habla de la izquierda trotskista, que sigue al margen de todo ese espacio, piensa en estas figuras, lo que eran la década del 90, mucho del espacio que estaba bajo la CTA claro. de Víctor sí. de Genaro. Todo ese espacio hoy está tensionado nuevamente por la figura del kirchnerismo contra Macri, por la grieta, por la polarización. Sí. Uh-huh. Y por fuera yo diría que era el Partido Socialista, el socialismo santafesino, que hay que ver cómo se reordena, que no es obviamente una izquierda de lo más radical. No. Después está la izquierda trotskista, que está al margen, pero que si vos la ves en la práctica, en el día a día, y la ves sobre todo en la Cámara de Diputados, sobre todo lo que es el espacio de lo que se llama el PTS, sí. Izquierda Diario, que era un espacio muy marginal hace 10 o 15 años, hoy es un espacio fuerte, por lo menos desde lo simbólico, tiene a Miriam Bregman como una figura muy reconocida y hasta mediática, y ese espacio tiene muchas coincidencias con el kirchnerismo, por lo menos en diputados y por lo menos en la crítica a Macri. Después, si van juntos, es más difícil de verlo, pero es todo un espacio que sigue un poco orbitando o definiéndose en torno a esta fuerza mayor, que es la del kirchnerismo, ¿no? Sí. Che, Diego, ¿y el radicalismo en qué anda? Y el radicalismo yo creo que está dividido también, ¿no? El sector mayoritario prende la calculadora y dice: a nosotros nos conviene, pese a todo, aún desdibujados, seguir dentro del espacio de Cambiemos. Ajá. Porque cuando Macri, creo que te lo había comentado también la última vez que charlamos, cuando Macri ganó en el 2015 teníamos un solo gobernador, hoy tenemos tres, y si se repite lo de los resultados del año pasado vamos a tener 8 en 2019. Ese sí. Es el cálculo, un cálculo conservador, sí. Un cálculo que obviamente consolida el radicalismo como furgón de cola y como actor de reparto dentro de la alianza oficialista, pero que dice: nosotros vamos a seguir creciendo así porque no estamos en condiciones de ir a pelear unas presidenciales o de sacar otra vez la cabeza del pozo y pretender encabezar un proyecto, claro, ¿no? Estamos okay. Para ser socios menores, sí, sí. Pese a que está en todo el país. Y después uh-huh. hay muy poco radicalismo por fuera de esta lógica. Uh-huh. Es un radicalismo minoritario. Ricardito Alfonsín, alguna crítica de Freddy Storani, sí. Son sectores minoritarios dentro del radicalismo realmente, más allá de lo que pase a nivel de las provincias, te digo, a nivel nacional no hay figuras del radicalismo capaces de alzar la voz, salvo porque no los consultan, quizá aparece Cornejo, el gobernador de Mendoza, diciendo: ¿por qué no nos avisaron de esto? Si nos hubieran avisado, sí, sí. No hubiera habido problema, pero avisen, claro. Antes del tarifazo, del ajuste, del claro, fondo. Claro. Avísennos, por lo menos, para uh-huh. saber cómo nos paramos en nuestras propias realidades. Sí, sí, lo está pidiendo desde la debilidad también, ¿no? Exactamente, cuando sí. nos vengan a putear, por lo menos sabemos qué decir. Si no sí, nos avisan, claro. No sabemos ni qué decir. El último que se quejó fue Mario Negri por una disputa que hubo acá en el Consejo de la Magistratura, sí, sí. Que es el órgano que controla un poco a los jueces. Uh-huh. Ahí perdió un sillón Mario Negri y empezó una queja fuerte contra Cambiemos, pero al poco tiempo ya se disipó. Mario Negri, que quiere ser gobernador ahí en Córdoba, las encuestas lo dan atrás de Schiaretti. Atrás, sí. Pero sí. El radicalismo quisiera competir con un candidato propio en Córdoba, y hay que ver si Macri, cómo razona Macri, si le conviene seguir con la sociedad con Schiaretti o le conviene que compitan los 4 o 5 candidatos que tiene claro. Cambiemos en Córdoba. Dieguito, bueno, no viajaste, no vas a Abu Dhabi. No me dan los números. Fui al Monumental ese día que se suspendió. Sí. Fuiste a la cancha, claro, sí. Claro. Sí, sí. Horas esperando que se juegue, sí. Pero más que eso, está. Por ahora no puedo hacer, con la economía de Cambiemos se me complica. Bueno, Vicente bien. Vicente está enorme, por suerte, bueno. Muy independiente, bueno, demasiado bueno, ya. Bueno. Crecen rápido, muy autónomo. Crecen rápido, ¿cómo? Crecen rápido estos tipos. Crecen rápido, obviamente está más alto que yo. Claro. Más alto que yo. Qué lindo. Bueno, qué lindo. El tiempo pasa, Quique. Sí, señor. Bueno, nos volvemos a comunicar en cualquier momento, como siempre. Un abrazo muy grande para vos y toda la familia. Bueno, cuídate, por favor. Un abrazo. Chao, viejo. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.